Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos iniciamos este nuevo programa y este nuevo mes, como es característico, con un especial. Esta vez lo dedicaremos a una banda ícono del thrash metal, Metallica. Conoceremos algo de su historia y lo mejor, disfrutaremos de su música. Así que, muchachos, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Metallica se inicia con uno de sus fundadores en 1980, cuando, proveniente de Gentofte, Dinamarca, llega a Los Ángeles, Estados Unidos, Lars Ulrich. Influenciado por lo que se conoce como la nueva ola de heavy metal británico, publica en 1981 un aviso buscando un guitarrista para formar una nueva banda, acudiendo a este llamado James Hetfield. Con esto se inician los comienzos de Metallica, con Lars Ulrich en batería y James Hetfield en guitarra, adoptando el nombre de la banda luego que un amigo de Lars, Ron Quintana, tenía Metalmanía y Metallica como posibles nombres para un nuevo fanzine musical. Aunque se inclinaba más por el segundo, a Ulrich le gustó tanto Metallica que rápidamente le recomendó y convenció a Quintana que llamara Metalmanía al fanzine. Así la banda de Ulrich y Hetfield tomó el nombre de Metallica. A Ulrich y Hetfield se sumó Ron McGovney en el bajo, y fue él además quien diseñó el logo de la banda. Tras incesantes intentos de conseguir un guitarrista solista influido por Motorhead e Iron Maiden, encontraron a Lloyd Grant, un joven guitarrista afroamericano con quien tocaron la primera canción, el primer demo de Metallica, titulado Hit the Lights, de 1981. Lloyd, que pensaba quedarse poco tiempo más en la banda, fue al poco tiempo sustituido por David Mustaine en la guitarra líder, completando así la primera formación de Metallica. El debut de la banda en directo tendría lugar el 14 de marzo de 1982 en el club Radio City de Anaheim, en una actuación en la que la falta de experiencia sobre el escenario ocasionó serios problemas a la banda. Dos semanas más tarde tendrían la oportunidad de enmendar su error, abriendo dos noches seguidas para los ingleses de Saxon en el local Whiskey A Go Go de Los Ángeles. Uno de los problemas del que se dieron cuenta fue la contratación de un vocalista, dejando a Hetfield y Mustaine en las guitarras, grabando en 1982 su primer demo con su actual sonido titulado No Life Is Letter, el que incluía 7 temas, entre ellos una nueva versión para su tema Hit the Light, mucho más potente y acelerada. Finalmente se desechó la opción de contar con un vocalista. Llegó el momento de disfrutar de la música de la banda, considerada como la pionera del tema del thrash metal. Vamos a escuchar algo de su primera producción, Kill 'Em All, de 1983, el tema Seek and Destroy, y luego un tema de su segundo disco de 1984, Ride the Lightning, la canción From Home to Beltors. Yeah. Seguimos en este nuevo especial de Paraíso Infernal dedicado al grupo Metallica, uno de los pilares del thrash metal a nivel internacional. A medida que avanzaba el tiempo, Hetfield y Ulrich comenzaron a plantear la sustitución de McGovney en el bajo. Para ello, les aconsejan al bajista de Trauma, Cliff Burton. Ambos lo ven tocar y quedan totalmente impresionados con la destreza y presencia en el escenario. Sin embargo, en primera instancia, Burton rechaza sumarse a Metallica. Paralelo a ello, comienzan los primeros problemas con David Mustaine, producto de un carácter extremadamente violento y su consumo extremo de alcohol y drogas. Aún con McGovney en sus filas, grabarían el 29 de noviembre de 1982 un demo en directo en el The Waldorf de San Francisco, que recibiría el nombre de Live Metal Up Your Ass, y en la que estrenarían el tema Whiplash, inédito hasta entonces. El concierto tendría como teloneros a Exodus, cuyo guitarrista líder, un joven Kirk Hammett, causaría una gran impresión en James y Lars, que antes los crecientes problemas de Mustaine comenzaron a considerarlo como un reemplazo perfecto. Poco tiempo después, McGovney decidió dejar Metallica al oír que habían estado estableciendo contacto con Cliff Burton para incorporarse a Fantans. Al mismo tiempo, Cliff Burton, quien estaba teniendo problemas con Trauma debido a la dirección que el resto de los integrantes quería tomar con respecto a su música, decidió pasarse a las filas de Metallica. La única condición no negociable que puso el bajista fue que la banda se trasladase a San Francisco, donde los nuevos sonidos relacionados con el thrash comenzaban a generar una legión de seguidores que recibió el nombre de Bay Air Bangers. Seguimos revisando la música, lo más importante de este programa. Vamos a escuchar un tema nuevamente de su primer disco, del Kill 'Em All de 1983, la canción Anesthesia Pulling Teeth, que es escrita por Cliff Burton y donde se puede escuchar lo virtuoso del bajista. Y luego vamos a escuchar un tema de su tercer disco de estudio, The Master of Puppets, de 1986. La canción es la que da nombre precisamente al disco, la tremenda Master of Puppets. ¡Disfrútenlos! Bass solo, take one. Seguimos revisando parte de la historia de Metallica para luego disfrutar de su música. En 1983 parten a Nueva York para una serie de conciertos y posteriormente grabar un disco. Sin embargo, a los 10 días de su llegada, la situación con Mustaine se hizo insostenible, por lo que Hemphill y Ulrich sorprendieron a un Mustaine aún trasnochado con la noticia de que estaba fuera del grupo y que en breve salía el autobús que lo llevaría de vuelta a casa, sumando a Kirk Hammett de forma definitiva a la banda. Con esta formación, entra al estudio para presentar en el mes de julio de 1983 su primer trabajo discográfico, Killing All, aunque este no era el nombre original, ya que el original era Metal Up Your Ass, lo que fue negado por la disquera, a lo que Burton señaló mátelos a todos, y así quedó el nombre definitivo del álbum, Killing All. Como forma de promoción se organizó un tour conjunto con Raven que los llevaría por todo Estados Unidos, constando de 35 fechas y bautizado como Kill and All for One Tour. El álbum que Raven se encontraba promocionando se llamaba All for One. Posteriormente y tras varios conciertos en San Francisco, Nueva York y Boston, y prácticamente coincidiendo con la edición en Europa del single Jamming the Fire por parte del sello Music for Nation el 3 de febrero de 1984, se inició la gira europea Seven Days of Hell, en la que se encargaban de abrir para los ingleses The Venom, teniendo como momento cumbre la participación en el Aardschok Festival en Holanda, tocando ante más de 5.000 personas, la audiencia más grande que habían tenido hasta el momento. Terminada la gira, Metallica entraría el 20 de febrero en los Sweet Silence Studios de Copenhague para la grabación de su segundo álbum Ride the Lightning, lanzado al mercado el 27 de julio de 1984, disco que supondría un gran cambio en el sonido de la banda, que se adentraba en terrenos mucho más melódicos. Luego de una serie de conciertos promocionales, la banda firma contrato con Elektra Records, realizando una gira por Europa y reeditando Ride the Lightning y sacando al mercado The Garage Days Revisit, para posteriormente iniciar una gira por Estados Unidos con Armored Saint y Wasp. Sería durante esta gira cuando la banda comenzaría a ser conocida como alcohólica por sus excesos con el alcohol. A esto se unirían polémicas como el cartel colocado en el autobús donde giraban: "No se ría, señor, su hija probablemente esté dentro", que daba una idea de la actitud desenfadada del grupo. Tras más de 3 meses en la carretera, la gira tendría su final en Starry Night Club de Portland. Seguimos disfrutando de esta gran banda con otros 2 temas de otros 2 discos de estudio. Primero, vamos a escuchar de su disco de 1988, Unjustice for All, la canción Covers of Sorrow. Y luego, del disco Metallica, conocido por todos como el álbum negro, editado en 1991, vamos a escuchar uno de sus temas más populares, The Unforgiven. We'll be right back. Never free, never me. So Pasados 2 años de gira, volvieron a los Sweet Silence Studios. De allí surgió Master of Puppets, uno de los discos más alabados dentro del heavy metal, que fue publicado el 3 de marzo de 1986. De hecho, la canción principal homónima está considerada por muchos seguidores de la banda como la mejor de esta, opinión que comparto plenamente. La gira de presentación del disco comenzó en el verano de 1986 con el guitarrista rítmico John Marshall, ya que Hetfield se había quebrado la muñeca en un accidente de skateboard. En dicha gira, esta vez en Europa y con Hemphill recuperado, el autobús de la gira circulaba por las carreteras suecas a las 6:15 horas de la mañana del 27 de septiembre. Cliff se encontraba durmiendo en la litera asignada a Kirk Hammett debido a que este último había perdido en una apuesta. Y repentinamente el autobús volcó cerca del pueblo de Lockby. Mientras que Hammer, Ulrich y Hemphill no sufrieron daños físicos preocupantes, el autobús cayó sobre el cuerpo del bajista tras salir despedido por la ventana, causándole la muerte de forma instantánea. Según el conductor del autobús, este derrapó debido a las placas de hielo que había en la carretera, lo que ocasionó el vuelco. Hemphill, furioso por lo sucedido, intentó golpear al conductor, siendo detenido por sus compañeros. Posteriormente recorrió una distancia considerable de la carretera buscando las placas, pero no encontró nada. Su muerte, la de Cliff Burton, provocó la suspensión de la gira de la banda y la retirada de los 10 miembros restantes para pensar al respecto de su futuro. Finalmente, y después de consultar a los familiares del fallecido bajista, decidieron continuar con la carrera musical de la banda y reclutaron al bajista Jason Newstein de la banda Flotsam and Jetsam. Al año siguiente, la banda volvería a Europa para completar la gira con su nuevo bajista. En 1987, lanzarían un gran álbum de versiones de las bandas que les influyeron, titulado Garage Days Revisited, para introducir a Newstein en los seguidores de la banda. Un año después lanzarían un nuevo disco titulado Unjustice for All. Es un álbum más oscuro, con un sonido dominado por ritmos de batería densos y muy acelerados, de gran complejidad. Pese a lo que podría parecer, es un trabajo menos melódico que sus predecesores, con un ambiente negativo y unas letras más cercanas a la crítica social, política e incluso ecológica, siendo bastante exitoso sí para la banda. Gracias a este trabajo, Metallica recibe su primera nominación a los Grammy en 1989 en la categoría de Mejor Interpretación Vocal o Instrumental de Hard Rock Metal. Contra todo pronóstico, el ganador del premio fue el álbum Crest of Aknav de Jethro Tull, quienes no acudieron a la gala. Lars Ulrich se referiría a ellos después de ganar el Grammy en 1992 en la misma categoría por el álbum homónimo de la banda. En esa oportunidad señaló: "Queremos dar las gracias a Jethro Tull por no haber sacado ningún disco este año". Llegó el momento de seguir disfrutando de la música de esta gran banda. Vamos ahora a escuchar un tema, el primero de ellos, Until It's Sleep, de su disco Load, editado en 1996, y luego vamos a escuchar el tema Fool, del disco que fue editado un año después, en 1997, Reload. Stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until it's me. Just like the stray, you feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care, and the dirt still stains me. Your greed.

Su siguiente trabajo, llamado Metallica, pero mejor conocido como The Black Album o el Álbum Negro, se publicó en 1991 vendiendo más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos, llegando al primer puesto de la lista del Billboard, en parte gracias a todo ello a su carácter del disco más comercial. Posteriormente, la banda realizó la gira Wherever We Might Roam Tour, que duró 2 años. Luego inició otra junto a Guns N' Roses el 8 de agosto de 1992 en Montreal, Canadá. Durante este tour, la actuación de Metallica terminó abruptamente debido a que durante la canción Fade to Black, un fuego artificial explotó debajo de James Hetfield, provocándole graves quemaduras. Asimismo, una afección de garganta del vocalista Axl Rose no le permitió tocar a Guns N' Roses. La breve actuación de Metallica y la cancelación del show de Guns N' Roses provocaron la ira de los fans, que causaron múltiples destrozos, y en los incidentes hubo algunos heridos. Este disco, el Álbum Negro, marcaría un punto de inflexión en la carrera musical de Metallica, y sus dos discos consecutivos titulados Load de 1996 y Reload de 1997, de estilos idénticos entre sí, ya que estaban pensados para formar un mismo álbum doble, están totalmente dominados por un sonido que muchos antiguos seguidores consideraron como más comercial y muy suavizado, con letras menos duras, más cercano al rock alternativo que triunfaba en aquella época. El éxito de ambos álbumes no fue tan contundente como el del Álbum Negro. Muchos adolescentes se convirtieron en seguidores de Metallica, pero al mismo tiempo, muchos de sus antiguos seguidores se veían en gran medida traicionados por la nueva dirección tomada por el grupo, lo que desde entonces lleva alimentando una gran polémica, ya que algunos dejaron de escucharlo después del Álbum Negro. Sigamos disfrutando de la música de esta banda. A continuación vamos a escuchar de su disco San Anger del año 2003 el tema Frantic, y luego del disco siguiente del año 2008, Death Magnetic, la canción Broken, Beat and Scarred. search goes on. Keep searching. We'll be right back. Bien, ya hemos llegado al último bloque. Antes de terminar, les recordamos que son por el momento dos nuestros medios de contacto seguros. El correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y por si nos quieres seguir en Twitter, nos buscas. Estamos por @paraísoinfernal1. Las dos formas de estar en contacto para lo que ustedes necesiten. Así que recuerden, correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y en el Twitter nos buscas por @paraísoinfernal1. Y nosotros vamos a seguir revisando ya lo último de la historia de esta gran banda invitada en el día de hoy a Paraíso Infernal, de Metallica, nuestro especial en este programa. Yo les cuento, por ejemplo, que en el año 2001, el bajista Jason Newstein abandona la banda. Tras un largo proceso de búsqueda de un nuevo integrante, el puesto cayó en Robert Trujillo, quien había sido bajista de Suicidal Tendencies, Black Label Society y Ozzy Osbourne en sus actuaciones en directo. El 10 de junio del año 2003 lanzan al mercado St. Anger, disco en el que no participó Trujillo, ya que el bajo fue cubierto por Bob Rock, quien fue el productor de esta obra, ante la necesidad de contar con la pista de este importante instrumento. Este disco no estuvo exento además de problemas, como por ejemplo el proceso de rehabilitación de Hemfield, que había comenzado a tener problemas con el alcohol después de un viaje a Siberia, donde, según él, su única bebida era el vodka. En el año 2004 se lanzaría el documental Some Kid of Monsters, que narra la producción del St. Anger en medio de discusiones y problemas luego de la salida de Jason y de la rehabilitación de James Hemfield, de quien ya se conocía su pasión por el alcohol. El 12 de septiembre del año 2008 lanzan un nuevo disco, Dead Magnetic, que recibió buenas críticas, sobre todo de fans que escuchaban cómo volvían a sus raíces. En septiembre del año 2008 comienza la gira mundial World Magnetic Tour, visitando países de Europa, América del Norte, América Central, América del Sur, Asia y Oceanía. Esta gira se extendió hasta noviembre del año 2010. El 8 de diciembre del año 2013, la banda realizó un concierto en la base argentina Carlini para concientizar sobre la importancia de la Antártida para el planeta. Hubo aproximadamente un centenar de asistentes, incluyendo personal de otras bases cercanas como Uruguay, Chile, Polonia, Corea del Sur, Rusia, Brasil y Alemania. Se siguió un riguroso protocolo sobre impacto ambiental y no se usaron amplificadores durante el recital. El público pudo escuchar a través de auriculares y el 18 de noviembre del año 2016, ya de sus últimas informaciones, publicaron un nuevo disco titulado Hardwired to Self-Destruction, bien recibido también por los fans de esta banda. Ya finalizamos entonces con la historia, pero lo importante viene ahora porque vamos a finalizar con dos importantes temas, con dos temazos, la verdad de las cosas. Vamos en primera instancia a recordar nuevamente una canción de su disco de 1988, del disco Unjustly for L. Vamos a escuchar el tema One, importante porque este tema fue el primer videoclip que realizó la banda. Y luego vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con Enter Sandman, de su disco Metallica, conocido como el álbum negro, editado en 1991. Con esto nos despedimos de forma definitiva. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal y nos vemos, muchachos, en el próximo programa con más buen rock. Que estén todos ustedes muy bien. Thank you.